Nocturno en RAI. El siguiente de nuestros programas hoy en Nocturno en RAI es Andalucía, un pueblo con historia, en el que a continuación Pura Sánchez aborda la pesca en la historia de Andalucía. Intervienen David Florido y Darío Bernal. Recuerden que en la medianoche les contamos asuntos destacados en nuestras delegaciones en Andalucía en local. Radio Andalucía Información presenta Andalucía, un pueblo con historia. Porque no se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Andalucía, un pueblo con historia. Porque un pueblo no se improvisa. Un programa de la Fundación Blas Infante. Coordina Pura Sánchez. Cordiales saludos, amigas y amigos, bienvenidos al programa de hoy en el que trataremos la actividad pesquera en Andalucía a través del tiempo. Desde la antigüedad existen numerosas huellas arqueológicas y documentales de la pesquería marítima en el solar andaluz. Esta actividad se ha mantenido, como veremos, a lo largo de los siglos, pero con variaciones adaptativas y con aplicación de novedades tecnológicas. Una actividad practicada sin interrupción, aunque con distinta intensidad, por los pueblos y culturas autóctonos o llegados de otras latitudes. La literatura ha descrito la pesca marítima casi siempre con tintes épicos o dramáticos. Recordemos la lucha titánica con la formidable Moby Dick o el regusto trágico de la elegía del niño marinero de Rafael Alberti, quien atrapó con sus redes la luna llena en su barca cortejada por delfines remeros. Literatura aparte, en nuestro programa nos proponemos realizar un recorrido histórico por la pesquería marítima en Andalucía, poniendo de manifiesto también los saberes encarnados de los pescadores, lo que convierte la pesca, más allá del azar o el riesgo, en una relación negociada con el medio marino, en una lectura del libro de la naturaleza, tratando de anticiparse a su fuerza, a base de vista, de olfato y de saberes acumulados e interpretados de forma intuitiva por el propio cuerpo. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Ya se van los marineros cantando por Artamar. Ya se van los marineros. Para llevar a cabo esta travesía histórica, contamos en nuestra tertulia de hoy con David Florido del Corral y con Darío Bernal Casasola, a quienes damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas, un abrazo. Muy buenas, Darío. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? David es antropólogo, es profesor de la Universidad de Sevilla y una de sus líneas de investigación es la de patrimonio etnológico, sociedad y cultura marítima. Y Darío es arqueólogo. Es profesor de la Universidad de Cádiz, especialista en historia y en arqueología marítima. Y una de sus líneas de investigación es la explotación de recursos marinos en la antigüedad. Os quiero dirigir en primer lugar, para empezar nuestra tertulia, a los dos, la pregunta, una pregunta, digamos, de contexto. ¿Qué fuentes documentales son las que vosotros utilizáis para el conocimiento histórico de las pesquerías marítimas en Andalucía, David? Bueno, pues aparte de la arqueología, de la cual entiendo que va a hablar Darío, la actividad pesquera realmente ha generado muchísima huella documental a lo largo del tiempo, porque la pesca era una actividad, ha sido una actividad que ha estado siempre muy regulada. En el mundo medieval, en el mundo moderno, eran los concejos, los ayuntamientos, por así decirlo, las casas señoriales, la corona, quien tenía competencia sobre las actividades de explotación de aprovechamiento del mar, sobre los tráficos comerciales a que daba lugar esa actividad, y eso ha ido constituyendo pues todo un legado patrimonial muy, muy aprovechable después por los historiadores. Ajá. Pasando el tiempo, a partir del siglo XVIII, la Marina, con su vertiente político-militar, pero también con una vertiente económica, pues realizó una actividad ingente de regulación de las actividades marítimas, fluviales, también las zonas marismeñas, y todo eso pues ha sido aprovechado por los historiadores, por los antropólogos que se dedican a hacer historia. Uh-huh. Y después, ya como antropólogo, pues puedo decir que para nosotros es fundamental las fuentes orales, sobre todo para dar voz a aquellas personas que están presentes en actividad y que tienen experiencias que no llegan a la actividad regulatoria de instituciones. Pues, por ejemplo, un caso paradigmático de esto es las mujeres, o aquellas personas que se dedican a actividades que no tienen esa plasmación documental, pues a través de la reconstrucción que podemos hacer con las entrevistas, con el uso de las fuentes orales en general, pues podemos reconstruir hasta cierto límite histórico, ¿no? O sea que hay un rico yacimiento, digamos, de fuentes documentales sobre las que informar e investigar. En tu caso y en tu ámbito de conocimiento, Darío, que es el de la arqueología, ¿cuáles son las fuentes que utilizas? Bueno, ya sabéis que los arqueólogos nos dedicamos a la reconstrucción de la sociedad del pasado a través de los restos materiales que nos han quedado de las mismas. Entonces, en el caso de la pesca en general, en época antigua, si queréis, hasta época medieval, pues nosotros sobre todo tenemos la iconografía, digamos, los objetos en los cuales aparecen representaciones vinculadas con la industria pesquero-conservera, desde la pintura, pasando por el mosaico, pasando por las monedas, etcétera, etcétera, a, digamos, los restos que son quizás los más significativo vinculados con el instrumental de pesca que aparecen en nuestros yacimientos arqueológicos, los restos de las especies procesadas y consumidas, tanto restos de peces, lo que solemos llamar ictiofauna, como restos de moluscos, de gasterópodos marinos, conchas, y luego un tipo de yacimiento arqueológico que a partir de época fenicia es muy importante para nosotros, son los lugares de procesado. Lo que en época posterior, en época medieval y moderna, son las conocidas chancas, que nosotros llamamos fetariae, o factorías de salazones, si queréis, que es donde, digamos, se procedía a la elaboración de conservas de pescado, a la elaboración de garum, todas estas cosas, ¿no? Yo tengo envidia, respecto a las investigaciones que hace David, porque lo nuestro es mucho más complicado, porque hay mucha menos evidencia. Ya nos gustaría, David, tener documentos de época antigua. Sin embargo, a lo mejor, David, no sé, a lo mejor te envidia a ti, Darío, porque tú ahora mismo estás haciendo precisamente excavaciones entre otros lugares en Baelo Claudia, ¿no? Y precisamente queríamos que nos hablaras de esta cuestión y de este conocimiento de la época antigua, de la tarde antigua, y del fenómeno de las almadrabas, que ya se localiza ahí y se documenta, ¿no?, en tus excavaciones. Pues sí, mira, yo diría que todas las sociedades antiguas, todas, desde el Paleolítico superior está demostrado, y desde el Paleolítico medio hay muchos investigadores que admiten que las sociedades de cazadores recolectores, digamos, estaban vinculadas a la explotación del mar, ¿no? A lo largo de la historia hay momentos en los cuales se producen aceleraciones culturales, ¿no? Y en nuestra región, en el Mediterráneo Occidental, hay dos épocas especialmente importantes de la antigüedad. Una es cuando llegan los fenicios, en el siglo IX, en el siglo VIII antes de Cristo, que sabéis que era una sociedad marinera, también de pescadores y de grandes comerciantes y mercaderes. Entonces ellos, hasta donde sabemos, son los primeros que se dedican a conservar el pescado en sal y sobre todo a generar una industria en torno a estas cosas. Y ya sabemos porque a partir de esta fecha encontramos ánforas, salazones de pescado, fabricadas en algunos lugares, por ejemplo en la bahía de Cádiz, y vendidas en todo el Mediterráneo. Y el otro momento importante de la antigüedad es cuando los romanos, que sabéis que se pegaron casi 200 años en la península ibérica hasta que terminaron de pacificarla, en época de Augusto, como siempre pasa con todos los imperios, después de una guerra, ¿qué hacen? Pues tratan de recuperarse y, por tanto, explotan de manera intensiva los recursos. Y es en ese momento en el cual empezamos a encontrar, a partir del cambio de era, si queréis, factorías de salazones, pues en Andalucía, desde Huelva hasta Sexi, hasta Almuñécar, y factorías que producían salsamenta, que es muy parecido al bacalao seco que podemos seguir comprando en nuestras tiendas. Salsamenta, ensalada. Salsamenta, qué nombre tan bonito. Salsamenta, exacto. Sí, algo hecho con sal, ¿no? Sí. Y luego hacían esas salsas de pescado, digamos que se perdieron en época medieval de nuestra dieta cotidiana, entre las cuales la que más se conoce es el garum, ¿no? Uh-huh. Y con eso llegamos a Baelo Claudia. Baelo Claudia es una ciudad pequeña, pero es una de las decenas de ciudades que a lo largo del litoral andaluz se dedicaron a la explotación de recursos marinos y a la elaboración de estos productos, que no hay que entenderlos como nos pasa hoy en día. Hoy en día la mojama, sí, las huevas secas, las anchoas, todas estas cosas son productos gourmet destinados a un sector muy concreto, ¿no?, de la sociedad con cierto poder adquisitivo. En la antigüedad esto se consumía por todos los estratos sociales y en todo el imperio, que como sabéis llega a tener una extensión mucho mayor que uh-huh. Europa, ¿no? Y ese es el contexto en el cual debemos entender las pesquerías. O sea, todas las ciudades del litoral que vemos, por ejemplo, vais a Málaga, sí. Málaga está llena de fábricas de salazones, y buena parte de los negocios que hacían los malagueños en época antigua, pues los hacían gracias a la venta del atún y a esas ánforas que llegaban a Roma, que llegaban a la frontera renano-danubiana, que se consumían en Egipto, que se consumían en todo el Mediterráneo, ¿no? Mm. Por tanto, recordar estas cosas, como decía también David al principio, es recordar los orígenes de nuestra memoria y nuestra propia idiosincrasia, sí, porque siempre las ciudades costeras han vivido del mar y han vivido frente al mar, ¿no? Uh-huh. Hoy en día todo esto ha cambiado mucho, como sabemos. Uh-huh. De todas formas, digamos que las almadrabas y el salazón de pescado y tal llega hasta el otro confín de Andalucía, porque, a ver, en Almería, por ejemplo, habiendo un barrio que se llama Las Chancas y habiendo una zona que se conoce como la Almadrabilla, supongo que eso tiene que ver también cómo los nombres van dejando también rastros de la existencia de estos recursos y de la explotación marina, ¿no? Pues sí, así es. Tú comentabas antes el tema de las almadrabas, uh-huh, un tema muy andaluz, y nosotros sabemos con total seguridad, gracias a las fuentes literarias, que es otra de las, maneras que tenemos de aproximarnos a estos temas, los escritos de época griega y de época romana. Entonces, por ejemplo, hay un tratado de la pesca, uno de los pocos que se han conservado, de Opiano, que es un autor del siglo II después de Cristo, donde nos habla de las almadrabas. Y donde, con seguridad, la investigación admite que en época antigua había almadrabas de tiro y vista. Ajá. ¿Qué eran? Las redes que que con barcos, o con barcas, mejor dicho, se adentran en el mar, que luego capturan el cardumen de atunes, uh-huh, y luego vuelven a la playa, y desde la playa se tira de la red. Sí. Estas son redes tradicionales en Andalucía que si son de gran porte y se destinan a la pesca del atún, se llaman almadrabas. Si no, tienen muchísimos nombres, ¿no? Boliche, copos, en fin, en cada región se llaman de una forma. Y luego hay un debate que David conoce muy bien porque ha estudiado todo esto en profundidad, que son las almadrabas de época medieval en adelante, que son las almadrabas fijas, tal y como las conocemos hoy en día, que con seguridad son las que a partir del bajo medievo, del siglo XIII, del siglo XIV, pues son las que se utilizaron con muchísima profusión. Y que se llamaban almadrabas de buche, creo, ¿no? Sí, si me permite. De buche y montereba, hay varios tipos. Sí, hay varios tipos. En realidad, las almadrabas estas que dice Darío, que se llaman de vista o tiro, hacen referencia a la capacidad visual que tenían los torreros. Eran marineros especializados que desde puntos altos de la costa, uh-huh, de los cuales podemos ver todavía en algunas playas andaluza testimonio. Pues desde ahí ellos eran capaces de ver el cardumen de atunes que venían siempre desde Poniente hacia Levante, entrando en el Mediterráneo, y tienen capacidad desde ahí pues de dar instrucciones a los marineros que estaban en las barcas para que se moviesen en función de la dirección de estas llamadas, las que llamaban tropas de atunes, ¿no? Y después, bueno, era el procedimiento este que comentaba Darío de atraerlos hacia la playa. Esta es la forma de pesca que todavía la gente más mayor podrá recordar que se ha usado hasta hace relativamente poco tiempo, hasta los años 80, algo de los 90, en el arte que se llama de la jábega, ¿no? Las almadrabas estas eran grandes jabegones que... La jábega, que red, ¿no? Es un nombre árabe también, de origen árabe. Árabe, que significa efectivamente red, y es esta forma de tirar del pescado hacia la playa, que ha sido fundamental en la historia de la pesca en Andalucía. Las almadrabas de buche, en realidad, empiezan a incorporarse en las costas andaluzas como una especificidad un poco más tarde. Las almadrabas medievales y de la primera modernidad siguen siendo almadrabas de vista y tiro, y las almadrabas de buche empiezan a incorporarse en Andalucía al menos hasta el siglo XVIII, y fue un proceso bastante complejo que, si tenemos oportunidad después, hacemos un comentario cuando leemos de ese periodo histórico. Muy bien. En Radio Andalucía Información, Andalucía, un pueblo con historia, con Pura Sánchez. Nos centramos ahora en la pesca en la Baja Edad Media, a partir del 1300, y le preguntamos a David la importancia de esta actividad, tanto desde el punto de vista económico como desde el punto de vista fiscal y desde el punto de vista alimentario, ¿no, David? Efectivamente, aquí en Andalucía, la parte de Andalucía Occidental, hay que esperar al momento de conquista castellana y de poblamiento del Hoyo del Guadalquivir para empezar a reconstruir un poco la historia. Evidentemente, antes había actividad pesquera en época islámica. Ocurre que, sin embargo, no hay tanta investigación que nos permita tener un relato cierto acerca de qué tipo de actividad era, en qué circunstancias, etcétera. Entonces hay que esperar a esa época bajo medieval, siglo XIII, XIV, inicio del XV, para que atendamos a lo que antes Darío llamaba un periodo de aceleración histórica. Y lo que ocurre, efectivamente, es una explosión de actividad de la pesca en todos los ámbitos, ámbitos marinos, pero también en los fluviales, que es algo que se conoce menos, porque está menos investigado, pero que no deja de tener importancia. Por ejemplo, una ciudad como Sevilla tenía mucha importancia la pesca fluvial. La actividad pesquera fluvial, sobre todo porque estamos en una zona todavía de influencia del estuario, el Guadalquivir, que llega prácticamente hasta aquí, ¿no? Entonces, yo cuando empecé a conocer esto, para mí fue una sorpresa, porque todos tenemos la imagen de que, bueno, pues habría actividad pesquera de proximidad, que la había, pero lo llamativo es que empieza a organizarse una actividad pesquera de más largo alcance, en el marco de la expansión de la Corona de Castilla hacia el norte de África y Canarias. Es decir, el proceso de expansión militar, de dominio económico, también tuvo su dimensión pesquera, y eso obligaba a organizar expediciones con una mayor necesidad de capitalización, con una mayor complejidad en cómo montar una flota, equiparla adecuadamente a efectos financieros. Después, ¿qué hacer con eso? Porque se necesitaba la tecnología de la salazón para poder aprovechar la pesca. Y se genera ahí una especie de emporio, por así decirlo, ¿no? De corte colonial, en el que, al mismo tiempo que la actividad pesquera, pues aprovechaban otros negocios. Había comercio de esclavos, había piratería. La piratería va muy de la mano de las actividades navales. Es una forma de organizar el comercio por tu propia cuenta y sin respetar las reglas de los marcos institucionales, ¿no? Y aquí se implicaron. De hecho, los barcos pesqueros iban armados en ese momento, ¿no? Para este periodo histórico y para este tipo de actividad había que artillar las naves, precisamente por esta casuística, ¿no? Y en esta actividad, pues, lo importante es que ciudades como Sevilla se convierten en un núcleo, hablo de Sevilla y del Reino de Sevilla, y toda la frente costero de Huelva y parte de Cádiz, pues se convierte en la plataforma desde la que se organiza todo esto. Digamos que incluso podríamos entender que a efectos de construcción naval, de técnica, la antesala de lo que después va a ser la proyección hacia América, porque bueno, eran expediciones de mucho recorrido. Aquí es donde las fuentes a las que me refería antes, la fuente de las municipales, las actas capitulares, las ordenanzas municipales, la fuente de las casas señoriales que tuvieron un papel fundamental en esta época. Estas casas señoriales recibieron el encargo de la corona de poblar la zona fronteriza. No podemos olvidar este contexto de frontera respecto a las sociedades islámicas, tanto dentro de la península como con el norte de África. Y en esa responsabilidad de poblar, pues tenían la capacidad de fomentar, de promover y de proteger las actividades marítimas en la costa y en la zona estuárica, en las zonas marismeñas. El caso de la casa de Medina Sidonia, pero no solo, ¿no? No solo el caso de los Guzmán, sino los Medina Celi, por ejemplo, en el puerto de Santa María, los Ponce de León en Cádiz, en Rota. Son todas zonas donde precisamente van a ser ellos los que van a protagonizar el desarrollo, el mantenimiento de la actividad almadrabera en toda esta zona, tanto en Huelva como en Cádiz. Esto, bueno, pues garantizó por una parte el mantenimiento de esa actividad, la herencia islámica de alguna forma se traslada ahí, y también garantiza como decía antes, el poblamiento, ¿no? La actividad que genera, o sea, la riqueza monetaria que genera toda esta actividad es muy importante. Tanto es así que ahí se generaba un capital que después era usado por estas casas señoriales en otras de sus ramas de actividad, y tenía una función financiera. El dinero del atún tenía una función financiera en la administración de la casa de Medina Sidonia, por ejemplo. El duque de Medina Sidonia le llegaron a llamar el rey del atún. Efectivamente, por esto era el rey del atún, porque tenía el privilegio de, ya he dicho antes que recibí de la corona el privilegio. El privilegio era exclusivo, pero después había que mantener el privilegio en conflicto con otros casas, incluso con la corona, que también tenía el, o ayuntamientos que tenían la intención de calar almadraba. Y lo que decimos de la almadraba lo podemos aplicar también a los corrales de pesca. ¿Qué eran los corrales de pesca? Bueno, pues si vamos por las playas de Chipiona, allí en la playa de la Jara, en Sanlúcar, en Rota, algo queda en el puerto de Santa María, si habíamos grabado de esto que también utilizamos como fuente del siglo XVI, en alguno de estos grabados de Cádiz, vemos unas estructuras semicirculares que asemejan el efecto este de la red, que de la que hablaba antes Darío, cuando a propósito de los almadrabas de cerco. Un muro perimetral de piedra ostionera, que compacta por medio natural, por los organismos sésiles, por los pequeños crustáceos que viven en ese entorno, y sirven como un perímetro que, aprovechando el fluido de la marea, que en esta zona de la costa es una marea con mucha diferencia entre la baja mar y la pleamar, pues se convierte en un recinto cerrado que en la baja mar se puede aprovechar para la actividad extractiva. Entonces, estas casas señoriales recibieron estos corrales como pago a sus servicios militares. Y ellos, a su vez, como no estaban especialmente interesados, porque son menos productivos que la pesca marítima, más allá de la costa, lo cedían normalmente a congregaciones religiosas, por ejemplo los agustinos de lo que hoy es el convento de Regla, a cofradías, lo cedían porque a cambio de que estas entidades religiosas se comprometieran a mantener algún servicio religioso en favor de la familia, generando todo un circuito de una economía de basada... De intereses, intercambio, claro. De tipo material, pero también de tipo moral, espiritual, que era muy característico del antiguo régimen. Sí, Darío. Bueno, yo luego simplemente recordaba, al hilo de lo que el profesor Florido comenta, cómo los corrales, por ejemplo, es una técnica que se intuye que debe ser de origen antiguo, pero es algo que no está totalmente demostrado, ¿no? Se sabe a través de esa documentación, tanto documentación de archivo como documentación gráfica, esos grabados a los cuales era aludía, que al menos con seguridad, desde inicios de la modernidad, están en activo. Pero sabemos también por las fuentes documentales de época antigua que los fenicios, los romanos, los griegos en el Mediterráneo central utilizan trampas para la captura de los peces. En el fondo, los corrales no es otra cosa que eso, es una trampa de piedra situada en el intermareal, de manera que los peces entran cuando la marea está alta y cuando baja la marea quedan atrapados en, digamos, en este semicírculo que generan este tipo de estructuras, ¿no? Por tanto, probablemente los corrales, además que están protegidos como monumentos que son, probablemente lo que hacen es fosilizar un tipo de pesca muy poco visible, que es la pesca de los mariscadores, ¿no? Sí. Es esa pesca que yo tenía aquí anotado también, al hilo de lo que escuchaba de vuestros comentarios, que cuando hablamos de la pesca, muchas veces de lo que más hablamos es de esta pesca del atún, de la pesca de los nobles, de la pesca de las grandes fortunas. A pensar que armar una almadraba, da igual en la época que fuere, hacía falta muchísimo capital. Y eso es un tipo de pesca. Pero luego está la otra pesca, que es la pesca cotidiana, la pesca de subsistencia, la pesca de los mariscadores, la pesca en general de las clases poco pudientes, que a veces se combinaba con las tareas agrícolas para poder subsistir, y de toda esta pesca más humilde, si me permitís la expresión, queda muy poca información. Ajá. Porque nunca interesó a la sociedad, y además siempre se veía como oficio de segundo nivel, como oficio poco noble, y por eso de todo ello los escribas pues dejaron muy poca referencia. Esa es la parte de la cual a través de la arqueología sí se pueden obtener muchísimos datos, ¿no? Que no vamos a encontrar nunca en Cicerón, en Plinio, en Estrabón, pero que sí, estudiando los yacimientos costeros de cualquier lugar de Andalucía, pues podemos recuperar muchísimas cosas que nada más que están en el registro arqueológico. Saber qué especies se pescaban. Mirad, si queréis un ejemplo interesante, en los últimos años, estudiando estos yacimientos, hemos encontrado muchos huesos de cetáceos, huesos de ballenas, huesos de rorcuales, huesos de delfines en las costas de Andalucía, que indican que además de la pesca del atún rojo, que es de lo que nos hablan los escritos antiguos, también salaban la carne de la ballena y consumían, estos mamíferos marinos, que es un tema muy poco conocido, ¿no? Por tanto, es muy bueno, que yo creo que en esta tertulia se ve con claridad, cómo hay que combinar todas las evidencias posibles, las documentales, con los materiales, las arqueológicas, para intentar hacerse un poco una idea, ¿no?, del panorama. David. Sí, quería, al hilo de lo que comentaba Darío, subrayar lo siguiente. Hace poco leía en un trabajo de una especialista en historia medieval tema de qué modo era diferente la actividad pesquera por la huella arqueológica en la zona islámica y en la zona cristiana. Sin que se pueda saber muy bien el motivo, pero el resto arqueológico, la huella arqueológica te dice claramente que en las zonas islámicas no aparecen tipos de especies que tienen poca escama, que son tipo serpiente, se decía. porque era un tipo de alimento que en el mundo islámico se consideraba impuro y no se consumía. Se apreciaba. Uh-huh. Mientras que sí había restos de peces con escama, ¿no? Incluso la forma de cortar, eso se ve, esto lo puede certificar perfectamente Darío, la forma de cortar que queda en la espina, sí. Ponía de manifiesto una diferencia en las prácticas en una comunidad y en otra comunidad. Esto es lo que dice la arqueología. Después hay que intentar interpretar ese dato a partir de otras fuentes complementarias que te dan algunas pistas para darle dar un significado a esa diferencia de práctica. Una cosa que no hemos dicho y que es fundamental, sobre todo conforme avanza la cristianización cultural y también en las prácticas culinarias, es que el pescado se convirtió en una fuente de proteína clave en determinados periodos. Por ejemplo, sí, eso es lo que os quería preguntar. ¿Quién consumía pescado? El pescado se consumía por toda la sociedad, aunque, claro, siguiendo esa diferenciación social a la que hacía referencia antes Darío. Y esto lo sabemos porque en todas esas fuentes capitulares municipales hay un celo normativo de regulación de qué se podía pescar, en qué condiciones, cómo se podía vender, extraordinariamente prolijo y minucioso. Y eso te da, bueno, pues te da como resultado saber la cantidad de especies que se consumían, que estaba muy extendido el consumo, y como decía antes, tiene mucho que ver con esto, que en el periodo de cuaresma no se podía consumir carne. Los concejos tenían un celo especial para que se garantizara el suministro de pescado a las comunidades monásticas y al conjunto de la sociedad municipal que dependía de su actividad normativa, ¿no? Y esto pone de manifiesto que era una fuente de proteína consumida de forma muy general, ¿no? Que sí, muy importante, claro. Muy importante. Uh-huh. Y después también, claro, después, como dice, estas grandes actividades vinculadas a las casas señoriales ya tenían otro radio, era un tráfico de radio amplio, por ejemplo, lo que yo antes refería de pesca en la zona del norte de África en época bajo medieval. Pues aquí estaban implicados pescadores que venían del norte del Cantábrico en una serie de circuitos que, bueno, circunnavegaban la península ibérica, catalanes desde el Mediterráneo, incluso una parte de Málaga en época nazarí era un centro de distribución de pescado que afectaba a todo el Mediterráneo occidental. Es decir, que había, gracias al uso de la sal, el vinagre, los árabes también, la cultura islámica aquí desarrolla el formato del pescado frito, porque el pescado también se entendía en las formas de concebir los alimentos y su impacto en la salud en el mundo antiguo, un producto húmedo y frío, y el aceite, freírlo en aceite, pues supone que le resta todas esas cualidades. Y lo coloca en una posición de mejor aceptabilidad por el cuerpo, ¿no? Ese era el modelo y, bueno, y como consecuencia posiblemente de eso tengamos pescado frito que no está nada mal como invento. Bueno, continuando con el hilo histórico, nos vamos a situar ahora en el siglo XVI y en el siglo XVII, cuando la actividad pesquera marítima sufre una crisis. Me gustaría que hablarais un poco de las causas y de las consecuencias de esta crisis, ¿no? Y de cómo evoluciona la situación a partir de ahí. David. Igual que hay periodos de aceleración histórica para la pesca, los hay de la desaceleración. El apagón de la fuente en relación con la actividad pesquera durante la última parte del siglo XVI, muy última, y todo el siglo XVII tiene que ver fundamentalmente con factores de tipo político. Dos fundamentalmente, pues hay mucha actividad bélica, eso detrae muchos brazos en favor de la flota de la corona, genera un ambiente inadecuado para estar navegando, hay mucha piratería, además en el caso de Andalucía, de las costas andaluzas, pues todo el tema de las razias, estas piráticas que secuestraban a personas de las zonas de playa, esto está bastante bien documentado, es decir, no se daban las condiciones idóneas para la pesca, y esto se refleja con un apagón en la fuente en cuanto a la actividad marítima pesquera. No quiere decir que no exista, sino que decrece, efectivamente. Sí. Y además también hay que tener en cuenta que la corona española se orienta mucho a los tráficos comerciales con América, y eso también pues va en detrimento de esa actividad. Darío. Bueno, yo quizás de esta época, que ya no sabéis que no es el entorno al que yo me dedico, pero lo que sí insisto es un poco en eso que decíamos antes, ¿no? De cómo una cosa es esa pesca industrial, esa pesca almagravera, esa pesca de las grandes fortunas y del atún en barriles, en este caso, en botas, y otra cosa es la vida cotidiana de las sociedades litorales en Andalucía, que siempre vivieron del mar. Sí. Que consumieron absolutamente todas las cosas que el mar les proporcionaba. Nosotros en Velo Claudia, por ejemplo, hemos encontrado una cosa muy simpática que llamamos Garum Mixtum. El Garum Mixtum, esto, el que haya sido pescadero, el que haya sido pescador, el que haya vivido cerca de la costa hasta la industrialización, esto lo entiende muy bien. Lo que se consumía y lo que se procesaba era lo que se pescaba. Claro. La pesca es una actividad que no se puede controlar. Entonces, el Garum Mixtum es un totum revolutum, y toda esta costumbre de consumir salsa fermentada de pescado durante más de 1500 años, pues a partir del medievo se perdió, con otras muchas cosas vinculadas con la pesca, ¿no? Por ejemplo, hay un misterio que no entendemos muy bien, y es por qué cuando se estudia el instrumental de pesca, los anzuelos, las pesas de redes, todas estas cosas, en los yacimientos medievales casi no aparece el instrumental de pesca. Y evidentemente no es porque no pescaran, se conoce bien por la fuente, digamos, islámica de primera época, la importancia de la pesca, probablemente es que recurren a materiales que se habían perdido, recurren a la madera, recurren al hueso, que dejan mucho menos huellas en el registro arqueológico, ¿no? Sí. De manera que estudiar la pesca, como tú nos estás invitando a recordar, en clave diacrónica a lo largo del tiempo, pues es recordar muchísimas cosas de nuestra historia. Siguiendo con la diacronía, David, te planteo brevemente la salida de la crisis de los siglos XVI y XVII. En el XVIII y en el XIX trae como consecuencia la imposición, decir los estudiosos, de una cierta racionalidad económica obligatoria en la actividad pesquera, ¿no? ¿Esto exactamente qué es lo que significa y lo que supone? Significa cambiar un poco el planteamiento de para qué sirve pescar. Pescar servía para obtener proteínas, servía para aquellos que tienen la capacidad de controlar estos grandes sistemas para generar un capital, servía para ocupar el territorio, para poblar, pero un planteamiento así general para entender que lo que viene del mar, se puede tratar el mar como si fuera un campo que se cultiva y que tratándolo de una forma adecuada se puede incrementar en lo posible sus rentabilidades, pues esto es una perspectiva que va enseñoreándose de los planteamientos, de los discursos, sobre todo a partir del siglo XVIII, y lo hace con una doble finalidad, con la finalidad económica, estrictamente, y lo hace con una finalidad también política, porque se pone en marcha lo que se llama, era un viejo proyecto que no se había podido desarrollar hasta este momento con todas sus dimensiones, que es la creación de la matrícula del mar. La matrícula del mar es un censo de gente vinculado a las actividades marítimas que tenían el privilegio de pescar y desarrollar actividades de navegación y de construcción naval a cambio de comprometerse a participar en el ejército. Exactamente, en la flota de la Armada, ¿no? Esta es otra vertiente política fundamental que está detrás de este proyecto de fomento de las actividades marítimo-pesqueras. Y bueno, esto se refleja muy bien en una gran cantidad de informes, de tratados. Hay un diccionario extraordinario de finales del siglo XVIII de un comisario de Marina, Real de la Marina, Antonio Sáñez Reguar, que es una encarnación perfecta de esta perspectiva. Va a plantearse entonces que el Estado, ya se empieza a pensar hablar en términos de Estado, tiene entre sus recursos disponibles, parece también esta idea de recurso aprovechable, no solamente el solar, sino también el mar, producto, ¿no? Uh-huh. Y el producto del mar tiene que fomentarse. Y esto es lo que va a favorecer que empiecen a desarrollarse las innovaciones técnicas. Por ejemplo, hablábamos antes de la almadraba. La almadraba empieza a cambiarse el modelo tradicional de vista y tiro por este otro de buche o de monteleva. El de monteleva era semifijo, semimóvil, el de buche bastante más fijo, que es el que tenemos en la actualidad, que requiere una mayor inversión de partida, pero tiene menores costes de explotación, por utilizar una terminología economicista, ¿no? Requiere menos brazos, requiere menos, menos trabajadores. Y en los puestos donde se cala es más rentable en el sentido de la diferencia inversión rentabilidad retorno, ¿no? Y esto va a promover pues que se vayan extendiendo esta fórmula, no sin una extraordinaria reticencia y oposición por parte de los gremios de pescadores que estaban acostumbrados y cuya forma de vida estaba ligada a los sistemas tradicionales. Esta es una primera técnica que se extiende en este periodo. Otra, el desarrollo de los llamados bus o artes de arrastre, que en este momento se... La innovación del arte del arrastre viene de la mano de las llamadas parejas, dos barcos que cada uno de ellos con un cabo tira de una bolsa. Estos artes van por el fondo y van arrastrando, lameando pues todo el fondo marino, ¿no? Hablemos ahora de los saberes, del saber hacer de la gente del mar, de la cultura del trabajo marítimo, de su transmisión. Y también me gustaría que comentáramos la importancia que tienen las mujeres en este contexto laboral y en la actividad marítima. David. Bueno, pues en el ámbito del mar hay un aspecto que a mí me gusta destacar en cuanto a estos conocimientos, y es la importancia que tienen los sentidos. Y el cuerpo, la parte más orgánica, más física de nuestra dimensión, ¿no? Por poner dos ejemplos, hace poco recolectaba yo testimonio de pescadores de Conil y explicaban cómo eran capaces de identificar, estoy hablando de cuando todavía no había todos estos sistemas de aparatos electrónicos que permiten una reconstrucción del fondo y todo esto. Eran capaces de identificar dónde estaban los bancos de corvina por el ronquido que estos animales hacen cuando están en esta disposición así agrupada, ¿no? También recuerdo un testimonio que leí de principios de siglo, como cuando había niebla cerrada, se ponían marineros así avezados escuchando en el fondo de la barca, porque reverbera el fondo en distintos ecos y en función del eco, de la calidad del eco, se podía identificar si estaban en una zona o en otra zona. Los sistemas de medida en los que se utilizan los codos, las pulgadas, los pies, las brazas, todos los elementos del cuerpo, la importancia de la vista, a la que hacíamos antes referencia con las almadrabas y en otras muchísimas técnicas de pesca. Es decir, es una especie de uso y manejo no solamente de la propia fisiología, sino también la reconstrucción de todas las interacciones que tienen los animales entre sí, con los artes de pesca, la importancia que tienen todos los elementos meteorológicos, atmosféricos, y todo eso basado no en ningún saber sistematizado, sino en una experiencia que se va construyendo poco a poco y se va transmitiendo en pequeñas comunidades y dentro de las comunidades en subgrupos, que son grupos familiares, ¿no? Que son los que finalmente realizan las actividades. En este proceso, pues históricamente las mujeres han tenido menos protagonismo porque estaban al margen de la actividad directamente extractiva. Se han estado en la actividad comercial desde época medieval, mucho menos ya en época moderna. El saber de la mujer en época moderna se asocia más a las fábricas de conserva, donde también una serie de habilidades específicas de quien sabe hacer esa actividad pues se transmite, ¿no? Y sin embargo las mujeres sí han tenido algunos papeles complementarios en las actividades que es difícil expurgar, porque se tiene la consideración de que la mujer no tiene un papel protagonista, y cuando uno va a preguntar o uno se interesa, la propia sociedad y las propias mujeres consideran que ellas no tienen mucho que decir. No es importante lo que tienen que decir. Hay que ir demasiado sobre la pista e insistir demasiado para que esto pueda salir a la superficie. Darío. Pues bueno, yo quizás del papel de la mujer, el papel de la mujer en las sociedades antiguas, incluida la época medieval y la época moderna, al menos hasta el siglo XVIII, ha sido un papel, olvidado. O sea, la mujer ha tenido siempre un papel relevante. Y, por ejemplo, las fábricas conserveras, las que tradicionalmente mantienen este sistema, por ejemplo, las estibadoras de pescado, las que cortan el pescado y las que apilan el pescado dentro de las latas, normalmente suelen ser mujeres porque son mucho más cuidadosas, porque se les da mejor, etcétera, etcétera, ¿no? Recordar también el papel importante de ellas en todo el proceso de elaboración y de remendado de las redes, ¿no? Lo que pasa es que de todo esto queda muy poca evidencia, porque las sociedades antiguas son patriarcales y entonces, desgraciadamente, pues no se... Las huellas se borran. Hablaban de ellas, exactamente, ¿no? Por tanto, de todo este savoir faire, ¿no? Este el know-how que dicen ahora, ¿no? Con lo del inglés, de la gente del mar, yo creo que es una cosa maravillosa que a todos nos sigue poniendo los pelos de punta cuando vas a un lugar tradicional donde sigue habiendo pescadores y marineros y tú hablas con ellos con tranquilidad y ellos se relajan, y te das cuenta de la cantidad de cosas y la importancia de la experiencia para el conocimiento de los factores bióticos, de las mareas, de los vientos, pesquería, de la arquitectura naval, o sea, la carpintería de ribera, que esto es algo que tenemos totalmente olvidado, pero no había una playa hasta hace 50 años que no tuviera barcas de madera y barcas que tenían que ser reparadas o elaboradas en la propia De la transmisión de todo esto, yo creo, ¿no?, que nos estamos encargando un poco los historiadores y los antropólogos, cada uno como puede, recuperando los restos de arqueológicos de la época más antigua, estudiando la documentación que está en los archivos y tratando un poquito entre todos, también con estas últimas generaciones ya de pescadores y de marineros muy mayores, que tienen muchísimas cosas que enseñarnos y que tienen muchísimas cosas que decir sobre todo este asunto, que, como decía mi compañero, a través de las entrevistas, a través de ese patrimonio oral, hay que seguir esforzándose por recuperarlo, porque ya son los últimos. Esta es la realidad. El mundo de la pesca para todos nosotros tiene un glamour tremendo, pero el mundo de la pesca ha sido tremendamente duro, tremendamente mal pagado, tremendamente, digamos, injusto desde la perspectiva económica. Siempre ha habido grandes fortunas en manos de muy pocos y una población dedicada íntegramente a esto con muy pocos recursos. Estudiar estas cosas, en el fondo, es estudiar la esencia de la mitad de Andalucía, de la Andalucía costera, que ha vivido del mar siempre y que ha viajado y ha explotado el mar en todas sus perspectivas. Para terminar ya, quería que nos situáramos en la actualidad más rabiosa y me comentara, y aunque fuera brevemente, qué pasa el futuro de esta actividad, de la actividad pesquera en Andalucía, y sobre todo en relación con las directrices europeas y tal. ¿Cómo veis la cuestión, David? Para mí es fundamental no solamente hacer una política de recuperación patrimonialista, a la que hacía la referencia Darío, sino también utilizar la forma de aproximación a la actividad pesquera en el pasado como modelo para organizar la actividad pesquera en el futuro. La actividad pesquera en el pasado, al margen de estas grandes actividades, de estas grandes pesquerías que se dedicaban al comercio internacional y que estaban atravesadas por estas condiciones de falta de equidad salarial, social, etcétera, se caracterizaba por estar muy apegada a las condiciones del entorno, porque los gremios de pescadores que existían tenían la capacidad de regular, se les reconocía ese papel de custodio del mar y de las poblaciones que estaban a su resguardo, ¿no? Su función era reconocida en el sentido que, bueno, hacía una aportación de proteína fundamental para la sociedad, además de, bueno, toda una serie de funciones culturales, de poblamiento, etcétera. Y todo esto era reconocido políticamente. La industrialización durante el siglo XX dio al traste con todo esto, se generó la idea de que el mar eran peces que se puede convertir en dinero, desarrollar barcos cada vez con mayor capacidad de pesca, ir a caladeros que son de otros territorios a través de relaciones de dominación colonial. Esto no es nuevo de la época industrial, sí, pero se incentivó mucho. Claro. Y eso borró toda esa memoria política de gestión, de cuidado y de capacidad de realizar las actividades conforme a el conocimiento de los pescadores tenían acerca de los ciclos específicos de los territorios en los que ellos estaban habituados a pescar. Para mí eso sería lo fundamental. Hoy en día hay varias líneas de trabajo, fundamentalmente, por definir una, el apoyo a la pesca que se llama artesanal o de pequeña escala, pesca costera, y esto significa tener en cuenta sus conocimientos, sus herramientas de gestión, incorporar el conocimiento también, el que hacen los biólogos marinos sobre el patrimonio natural del espacio marítimo. Darío, ¿quieres decir algo para terminar? Pues sí, yo quizás para terminar, la situación actual de la pesca, pues yo creo que es equiparable a muchos otros sectores primarios. O sea, nos guste o no nos guste, vivimos en un mundo globalizado. Y yo creo que todo esto nos debe hacer un poquito reflexionar. Hay que intentar cambiar, como comentaba Profesor Florido, intentar recuperar las tradiciones, lo artesanal, pero es un camino muy lento y un camino que va a ser duro, porque verdaderamente el mundo que nos ha tocado vivir, al menos a inicio del siglo XXI, es un mundo en el cual el poderoso caballero es el que también mueve los intereses de la pesca. Así que, bueno, intentar no olvidar nunca la historia, la importancia que ha tenido la pesca para nuestra región, e intentar en la medida de lo posible mantener esos valores para tratar de aprovechar y disfrutar lo que tenemos cerca, que siempre ha sido maravilloso para todo aquel que ha vivido cerca del mar. Las palabras de nuestros invitados, Darío Bernal y David Florido, sirven como un broche final perfecto para este recorrido histórico que acabamos de hacer, para esta travesía, me atrevería a decir, que acabamos de hacer por la actividad pesquera desde una perspectiva histórica. Yo me quedo con algunas de las frases que han dicho ellos mismos, David y Darío. Salvaguardar y tener en cuenta lo que la historia de la actividad pesquera nos enseña, que la gente del mar sigan siendo los custodios del entorno, y que ese diálogo, a pesar de la globalización, no se fracture, el diálogo que mantienen la gente del mar con la naturaleza. Y bueno, aprender de la historia, como siempre. Muchas gracias, David, muchas gracias, Darío, por vuestra aportación, vuestra participación en este programa tan interesante, y hasta otro momento. A ustedes por la invitación, por supuesto. A todos, un abrazo muy fuerte desde ahí. Gracias, hasta otro día. Han escuchado Andalucía, un pueblo con historia, en RAI, Radio Andalucía Información. Un programa de la Fundación Blas Infante.